Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Jorge, está avanzando en la legislatura un proyecto que es autoría tuya y de otros diputados ahí del PJ para que ex planes de empleo puedan acceder a una jubilación a pesar de no tener los años de aportes. Sí, en principio les cuento que este es un anteproyecto, proyecto que estaba desde el 2014 en la legislatura con la idea, con una idea casi sobre esto, así como después lo empezamos a trabajar nosotros. Después, en una charla con el Ejecutivo, conversándolo con el gobernador desde las necesidades de los trabajadores del Estado, que hay muchas, convenio colectivo, carrera administrativa, bueno, todo lo que sabemos que hace falta, una de las cuestiones era la injusticia previsional de los compañeros que fueron, de algún modo, contrataciones irregulares. Así que a partir de ahí, yo como representante del sector y estando en la Cámara, lo estoy militando al proyecto modificado de lo que estaba. Entonces lo modificamos entre el bloque, después empezamos a trabajar con el Ministerio de Economía. O sea, es un trabajo del conjunto. Esto lo digo para que todos conozcamos también cómo va saliendo esto, porque hasta los sindicatos hemos conversado, en algunas charlas individuales han generado algún aporte. Así que sí, estamos avanzando mucho, ahora queremos lo más rápido posible porque se trabajó durante mucho tiempo para que se hicieran ajustes y bueno, ya tiene dos semanas o dos tratamientos en comisión. Así sí. Que ayer fue uno de los días que lo conversamos. Claro, ayer pasó gente del Instituto de Seguridad Social dando su visión. Sí, bueno, intervienen muchas partes, pero fundamentalmente la preocupación de la mayoría era si se afectan la situación económica del instituto, y entonces convocamos a Eduardo Cáceres, convocamos al instituto, vino sí. El subgerente de previsionales, Eduardo Cáceres, quien también ha trabajado, como toda la gente del instituto, en mejorar este proyecto, así que, bueno, se puso a consideración de la comisión, y ahí pudimos hablar entre todos, y nosotros los que fuimos modificando este proyecto y aportándole también pudimos hablar. La idea, Jorge, es que se sancione esto y a partir del año que viene ya esté en vigencia esta ley. Sí, sí, efectivamente. La idea es que podamos sancionarlo ya en una de estas próximas sesiones. Entendemos, si la oposición está de acuerdo, la próxima reunión de legislación social, que sería la próxima semana, si podemos emitir dictamen, ya podría entrar al recinto en una próxima sesión y tenerlo hecho ley para que se pueda aplicar a partir del próximo año y ahí ya empezar a jubilarse. Claro. Y el subgerente previsional del instituto dijo que hay unos 300 trabajadores explanes que a partir del año que viene estarían en condiciones de jubilarse. Sí, efectivamente. No hay exactitud. Claro. Estimamos. Primero pensábamos que eran 320 más o menos. Bueno, ayer Cáceres estimó alrededor de 300 para dar una cifra aproximada ante una consulta de uno de los legisladores, pero sí, más o menos, porque son los casos inmediatos que están pasados de edad de jubilatoria, pero que no podían acceder al beneficio porque no tenían los años de servicio. Entonces ellos ya están para jubilarse y el año próximo lo podrían hacer. Así que una vez que se sancione, los trabajadores que tienen la edad para jubilarse, pero no tienen los años de aporte porque estuvieron trabajando en negro, por decirlo así, podrán acceder a la jubilación. Todos, tal cual, y agregándole, todos los que ingresaron desde el 1 de enero del 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, más los que después fueron ley 2343, y que cumplan 10 años de aporte, a partir del año que viene se van a poder jubilar con la edad jubilatoria. Está. Sin los 30 años de servicio que no los tendrían. Lo que hace es cumplir la edad y 10 años de aporte. Claro. Jorge, ¿qué cantidad de explanes ingresaron en ese periodo? Bueno, nosotros tenemos que considerar que explanes fueron más de 4.000, pero también debemos decir que esto no solo es para los planes, porque si bien es el grupo de compañeros y compañeras que más abarca, también, como decíamos, hubo contrataciones irregulares en el Estado, que esto todos lo sabemos, y que funcionaban bajo algún pago, determinado, en una escuela, en un portero, en algún lugar en la escuela hogar, en las cocinas. Bueno, había distintos compañeros que cobraban que no eran planta permanente y que del 2004 al 2007 fueron planta permanente. Esos compañeros también entran. Así que, además de los planes, estos compañeros que tal vez ya tienen edad y no van a cumplir con los 30 años de aporte. El proyecto de ley estipula que el empleador, sea el Estado provincial o el Estado municipal, se haga cargo de la diferencia de aportes. ¿Es así? El suplemento especial vitalicio. Lo que esta ley lo que genera es un suplemento especial vitalicio, porque ya hay un haber solidario, un aporte solidario, que por ley lo tiene el instituto, que es para aquellos que aportaron 10 años en el instituto y pueden jubilarse con esos 10 años y llegan a la edad jubilatoria, pero cobran solo aproximadamente un 50% de la jubilación mínima. En cambio, con esta ley lo que se crea es un suplemento especial vitalicio que lo pagan, como vos decías, el que es empleador. Entonces con eso llega a cumplir para poder cobrar un haber mínimo jubilatorio como mínimo. No puede cobrar menos del haber mínimo jubilatorio. Entonces, el beneficiario va a cobrar un sueldo en su caja de ahorro sueldo, pero la composición de ese valor está compuesto por lo que ya está por ley y se le agrega el suplemento del 50% más para que llegue a la mínima jubilatoria. Jorge, el Estado provincial, a través del gobernador Berna, ha dado el visto bueno para que avance este proyecto. ¿Y los municipios? Porque la ley, tengo entendido, que invita a adherir a los municipios. Sí, bueno, con los intendentes no hemos podido hablar con todos. Tenemos que considerar que vamos hablando y queremos hablar con todos los intendentes que, antes de que salga la ley, con todos los intendentes que tienen compañeras y compañeros que se van a jubilar con este sistema. De todos modos, con los intendentes que hemos hablado, lo ven como algo muy favorable, tanto para el trabajador como para el municipio, por muchas razones. La fundamental, porque hay compañeros, pongo un ejemplo de un compañero de Pico que tiene 72 años y tiene 9 de aporte, o sea que le está faltando 21 años de aporte para jubilarse. Claro. Se jubilaría con casi 100. Una compañera en Hacha, con muchos problemas de salud, que estaba en la reunión y estaba la intendenta, tiene 68 años y ya no puede, por problemas de salud, no puede caminar, está pasando artículos, necesidades de atención médica, así que desde todo punto de vista se ven beneficiados todas las partes. El primero es el trabajador, pero también los intendentes consienten que es un buen proyecto porque por la situación de compañeros que tienen avanzada edad y entonces ya tienen dificultades para cumplir activamente con el trabajo. Claro. Jorge, por último... También desde el punto de vista económico. Claro. Porque un trabajador activo al municipio, entre el sueldo y las cargas sociales, le sale arriba de 15.000 pesos. Uh-huh. Y este suplemento estarían aportando alrededor de 5.000 pesos. Entonces, se beneficia primero, lejos, el trabajador, pero también el municipio tiene su aspecto positivo. Claro. Jorge, te cambio de tema. En las últimas horas has presentado una iniciativa ahí en la Cámara de Diputados expresando preocupación por lo que está ocurriendo en Radio Nacional. Nosotros venimos alertando desde todos los sectores, desde el sector nuestro y desde la Confederación y desde la política, el achique del empleo. Uh-huh. Así que esto es una consigna, una lucha que está en la agenda de todos los dirigentes y más los que provenimos del sector de los trabajadores. Pero en este caso le agregamos que esto consideramos que es ideológico, que es persecución, así que hay agregados a la preocupación natural del achicamiento del empleo. Sí, sí, sí. ¿Y has presentado una iniciativa en la Cámara? Sí, dos, porque íbamos a presentar una iniciativa que contuviera esto de la preocupación por la inestabilidad laboral en Radio Nacional, no producto de lo que está pasando en todo el país, que es una preocupación para todos, sino específicamente porque en el sector aparenta no ser solo el achique del Estado, sino que además el achique del Estado va con persecución. Por eso íbamos a hacer uno, agregándole además que hubo una explicación que salió en los medios, lo comentaron ustedes los periodistas, pero también lo conversé con el director de la emisora, donde nos hablan que AM y FM, una de las dos, debe quedar para Buenos Aires, para que pueda federalizar las noticias a través de hacer una emisora que contenga todas las noticias del país y que se pueda replicar. Así que, bueno, ante esa situación, también presentamos un proyecto que podría haber ido atado, pero lo separamos por esto de la federalización que quieren hacer en Radio Nacional, que nosotros le denominamos la federalización porteña. Una centralización más que federalización, ¿no? Porteña, por eso una forma de cambiarle el término, pero es eso lo que vos estás diciendo, es una centralización. Es decir, de la AM o la FM están pidiendo que una de las dos la maneje Buenos Aires, claro, para federalizar. Sí. Bueno, nos pareció a los que estuvimos charlando que era un contrasentido y que nosotros teníamos que manifestar nuestra preocupación de este tipo de federalización. Claro. Bien, Jorge, no sé si querés agregar algo, si no, te agradecemos estos minutos. No, por favor, agradecido a ustedes que podemos comunicar este tema. Todos son importantes comunicarlos, pero los compañeros que tienen planes están a la expectativa, ¿no? Que tuvieron planes o que tuvieron situaciones irregulares y que les costaba llegar a la jubilación. Para ellos es un tema que genera mucha expectativa. Bien, Jorge. Gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. La palabra del diputado del PJ, Jorge Lezcano, dándonos algunos detalles de esta iniciativa que está siendo tratada en la Cámara de Diputados para que los ex planes de empleo puedan acceder a una jubilación a pesar de no tener los años de aportes.